Radio La Bemba, voces que avanzan. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba, voces que avanzan. FM La Bemba 91.3. Un poco de sol, verde, una bicicleta y una brisita fresca. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Muy buenas tardes, noches a todo el mundo, a todos los amigos de La Bemba. Soy Pamelit, son las 7 y 6 de la tarde y voy a estar acompañándolos hasta las 8 de la noche. El gato en la operación, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, todo muy bien. Ahí está, bueno, listo para disfrutar de una hora de pura vida. A pura vida. Muy bien. Vane, ¿cómo estás? Vanessa Pollón, mi productora genia total. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Muy bien, acá contenta, disfrutando el cuarto programa. Llegamos al cuarto. Felicitaciones. Qué felicidad. Bueno, bravo, bravo. Cuarto programa. Bueno, hoy vamos a estar con un programa bastante completo en cuanto a lo que tiene que ver con movilidad. Nos va a estar acompañando Lucas en el próximo bloque con su columna de tecnología ecológica. Nos va a contar de qué se trata el biodiesel, este combustible alternativo de última generación aparentemente. Después nos vamos a enterar mejor de qué se trata. Y también nos va a dar un pantallazo de los autos híbridos. Luego nos estará acompañando en la columna verde de Pura Vida. André Fingerés. Eso, correcto. Ahí, que también nos va a estar contando acerca de los proyectos estos que... Que tienen que ver con la organización de la ciudad, con los medios de transporte en la ciudad, con la fomentación de las bicicletas, las bicisendas. A ver si nos ponemos las pilas un poco y empezamos a dejar el auto en casa o a tener menos autos y optar por otros medios más ecológicos y saludables, sobre todo. Totalmente alternativos. Vamos a estar presentando también una agenda de eventos para este fin de semana y vamos también a escuchar mucha música buena, como siempre, acá en Pura Vida. Y no se olviden de los avisos clasificados. Es muy importante que empiecen a publicar. ¿Hay o no avisos? ¿Tenés alguno vos? Sí, ya hay un aviso que publicó Pablo de Agronomía que tiene que ver justamente con esto, con lo de abaratar costos y disminuir en contaminación. El viernes, esto va a ser, sí, viernes 25 de noviembre, hay una salida en un auto donde sobran dos espacios para la costa. Ah, puede ser una pareja, unos amigos. Tal cual, destino final, Mar de las Pampas, pero bueno, de camino a eso, quien se quiera unir y compartir los gastos y conocerse, está buenísimo. Yo sigo con mi escritorio, quiero el escritorio de Kanye y sigo permutando. ¿Seguís ahí? ¿Ya de qué lo usás el escritorio que tenés ahora? No, el escritorio lo uso de escritorio, pero sigo permutando la mesita por el escritorio este de caña o de madera. Bueno, ¿cómo fue el fin de semana? ¿Bien? Bien, un lindo fin de semana, tranquilo, tranquilo. No tan festivo por ahí como en otras épocas, pero no, tranquilo, familiar. Introspectivo. Bueno, les invito ahora a escuchar a Fela Kuti, precursor de los derechos humanos en África. Creador del Afrobeat. Él es nigeriano y nos canta Surfing and Smiling. Suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that. Suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that. I want you all to please take your minds out of this musical contraption and put your minds into any goddamn church, any goddamn mosque, any goddamn celestial, including Seraphim and Cherubim. We are all there now.

tecnología ecológica existe. Y 16 de la tarde en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 8 centígrados. Y ahora, sin más, Luca Furfaro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gustosa de tenerte aquí. Ah, ya. Yeah. ¿Qué sabor tengo? Bueno, no, todavía no he probado directamente, pero bueno, me da gusto verte. Bueno, me alegro mucho. Dinos, ¿qué nos has traído? Bueno, hoy en particular les traje una inquietud. Uh-huh. Sí, pero estuve investigando sobre el tema y estuve encontrando información que me dejó pensando, y la idea es compartirla con ustedes para ver si les transmito esta misma inquietud. ¿Otra a toda más? La gente. Opa. Yo estoy llena, bueno. Bueno, veamos, capaz que sumamos una. La pregunta es sencilla: ¿por qué no veo autos que no sean los convencionales por la calle? ¿A qué llamo autos convencionales? Autos a combustión, autos que andan con nafta, con diésel. ¿Por qué no hay autos híbridos? ¿Por qué no hay autos, no sé, eléctricos? Algo distinto, algo que sea un poco más amigable al medio ambiente. Autos verdes. Autos verdes, un auto que funcione con energía solar. Sí, o algo distinto, porque vos, todo, sí, es una alternativa. Pero algo distinto, ¿sí? Vuelvo a repetir, algo que no sea combustión a la que estamos. ¿Tenés la respuesta? No sé si tengo la respuesta, pero tengo números que hablan bastante. Ajá. A ver. Les cuento. YPF anunció en el 2010 a los señores de la Bolsa de Comercio que tuvo una ganancia de cerca de 6.000 millones de pesos. ¿Sí? Esto significa que en el año más o menos facturó unos 42.000 millones de pesos. YPF tiene aproximadamente el 60% del mercado acá local. ¿Qué significa esto? Que obviamente esto es solo una parte, falta la otra. La industria es grande, mueve mucha guita la industria de petrolera. Eso es. Hay una presión importante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el negocio de las automotrices. Bueno, hace poquito salió publicado que de enero a septiembre tuvieron unas ventas de cerca de 700.000 autos. ¿Sí? Desde septiembre. Ahora 700.000 autos vendieron. Eso más o menos da en promedio, para que se haga una idea, una venta de aproximadamente entre 2.000 y 3.000 autos por día. ¿Cuántos pibes habrán nacido de enero a septiembre? ¿Se puede buscar eso? A ver. Menos, seguro. Después en un ratito les contamos, a ver. Bueno, entonces ya tenemos dos datos, ¿no? O sea, la guita que mueve las petroleras y, por otro lado, la guita que mueve, como dije yo, la industria automotriz. Ahora bien, tenemos estos dos datos que a mí en particular me deja pensar. O sea, si yo quiero hacer un auto, digo, que no funcione a este tipo de combustible, y seguramente con algunas puertas se me van a cerrar. Claro, no te. ¿Quién te lo fabricaría? Nadie. Sí, el negocio está entre los dos. Está ahí, claramente está ahí el negocio. Pero bueno, estoy investigando. Estoy investigando y digo, ¿qué pasa? ¿Qué onda en la Argentina? Algo tiene que haber. Me gusta, bueno, el detective verde. Sí, a full. Lucas Furfaro, el detective verde. La próxima me vengo con un atuendo de ese estilo. Bueno, estuve investigando y hay un decreto, interesantemente, que está relacionado a esto, ¿sí? Que en teoría baja los impuestos a la importación de autos verdes. Ajá. ¿Qué es un auto verde? ¿A qué llamas un auto? Un auto verde es un auto que justamente puede existir, vamos a ampliar un poco. Existen distintos tipos de autos. Están los híbridos, que funcionan con una parte del motor es a combustión, a nafta, por ejemplo, y otra parte es eléctrico, una batería. Entonces eso disminuye el gasto de combustible. Total. Para que se haga una idea, un auto híbrido tiene un consumo promedio en ciudad, que se gasta un poco más en ciudad que en ruta, por ejemplo, de entre 3 y 4 litros cada 100 kilómetros. Un auto estándar va entre 8 y 10, digo bien. Es mucho menos el consumo, claro. Mucho menos. En consecuencia, obviamente, la polución y el daño al medio ambiente es menor. Uh-huh. Eso por otra parte. Digo, bueno, hay un decreto, digo, tienen que haber autos que se vendan porque tienen que salir más barato. No, negativo. El único auto híbrido que se vende en la Argentina lo fabrica Toyota. Digamos Toyota. Digo, bueno, re barato. Si tiene este decreto que lo saca de le saca todos los impuestos. Bueno, para que sea una idea, hoy en el mercado está $42,000 más gastos. En pesos serían 380.000 y 200.000 pesos. Ah, una ganga. Sí, claro, le puede acceder cualquiera. No solo eso, un dato es que me parece. Es un auto de lujo. Sí, total. Total, no, claramente no. Gastar 200 lucas en un auto y encima. No. No creo que. Así no. Así no. Un dato que también agrego. Toyota destinó a, digo bien, en toda Latinoamérica, 420 unidades, de las cuales solo 50 nos tocaron a nosotros. O sea que encima en todo el país hay 50. Pocas. ¿Y las vendieron? ¿Sabemos si las vendieron? No, todavía no. No sé, la verdad no sé. Yo por la calle sigo sin verlos. Sigo sin verlos, sí, no, totalmente. Total, total. Y un dato más que me gusta agregar, me gustaría agregar, perdón, es el tema del biodiesel. Digo, bueno, pará. Investigué un poco sobre el tema. La Argentina es uno de los máximos productores de biodiesel. Ajá. ¿Por qué? Si voy a la estación de servicio, no consigo. No hay. Pero es para cualquier auto, pues. Bueno, perfecta la pregunta, me encanta. El biodiesel está basado no en fósiles, como es el que vamos a la estación de servicio, sino en, justamente, en este caso se saca del aceite de soja. Ajá. El auto no, los autos convencionales a diésel, ¿sí? No pueden funcionar con este diésel. Hay que hacerle ciertas modificaciones porque, por lo que estuve averiguando, este tipo de combustible, por ejemplo, corroe lo que es el caucho. Entonces, ajá, hay ciertas partes del motor que habría que reemplazar para hacerlo compatible con este combustible. La pregunta que me surge es, ¿por qué no lo hacemos compatible? Claro. Ya, de fábrica, ya, de origen. Total. Porque porque es un negocio, ¿no? Claramente, es el negocio del petróleo del que hablábamos al principio. La guita. Sí. Hablemos así en criollo, la guita que mueven. Claramente está frenando un montón de cosas que están buenas. El biodiesel, en el caso de biodiesel, se usa mucho para lo que es maquinaria agrícola. ¿Sí? Hoy se está implementando, somos máximos productores, pero, a ver, yo si quiero ir a cargar biodiesel, no puedo. Primero porque mi auto se rompe y nadie lo fabrica para que se banque ese tipo de combustible, y segundo porque, a ver, evidentemente hay un negocio heavy atrás y que, bueno, y lo planteas como un combustible que daría una solución por ahí, no de fondo, pero a corto plazo. Sí, a ver, ya de movida, incluso está demostrado que no me sale la palabra, es contamina menos y es me sale más productivo, no, sustentable. Más eficiente. Grande, bien gato. Grande, más eficiente. O sea, no es, para mí son todas pro. No veo ninguna contra. La contra que veo justamente es que, a ver, si hay un negocio, laburemos para destrabar ese negocio y que todos tengamos acceso a eso. Pero bueno. Bueno, ¿será que es que hasta que se acabe el petróleo en el mundo? Y Sí, tarea bastante difícil, ¿no? Digo, ojalá que se acabe el petróleo, porque también va a evitar que se acaben muchas guerras. Sí, también. Antes, por lo menos, que se acabe el petróleo antes que se acabe el planeta. Me parece que eso sería, ¿no? Y eso sí, porque imagínate, los que hacen los que tienen las plantas de petróleo, las petroleras, seguro van a querer hacer otro negocio. Así que antes que se les acabe el planeta y se les acabe la posibilidad de seguir facturando, seguro que algo inventan. Bueno, muchas gracias, Lucas, por haber estado. Por favor, te vas a quedar todo el programa compartiendo acá. Me encantaría. Les voy a leer unos mensajitos. ¿Cómo no? La tía Adri. Eso. La tía Adri desde Viena nos manda saludos a todos, especialmente a Pamelit. El Apu, que parece que es muy amigo de acá, le gusta cómo labura el operador, cómo labura el gato. Martín, que también nos manda saludos, le gusta la música. El Ruso, le mandamos un beso grande, Ruso. Y bueno, un montón de mensajitos. Pueden seguir dejándonos los mensajes en la página de La Bemba. Eso, me olvidé de pasar también el número de teléfono: 5031-4713, interno 640. Pueden comunicarse, llamar acá, el espacio está abierto para lo que quieran preguntar, consultar, contar, charlar con nosotros y compartir. Ahora sí, a las 7:25 de la tarde en Pura Vida, los dejo con una canción. Este es Lee Perry. Oh, planes para el fin de semana? Ay, yo tengo el domingo, tenía pensado irme al Tigre con mi prima y mi hermana. La canasta de mimbre, mami. Al Tigre, las chicas, a una isla, ¿eh? A pasarlo a una isla, a tomar la lanchita, a comer ahí. Pero me parece que se me van a arruinar porque estuve viendo y está lloviendo. Se vienen las lluvias para el fin de semana. Déjenme mensajes con recetas para que no llueva. ¿Viste lo del cuchillo? No sé si hay que poner un cuchillo en una papa, no sé cómo es la historia. Déjenme mensajes, así hago macumbas a ver si no llueve. Eso, si alguien sabe, que los publique ahí en el chat. Bueno, yo te recomiendo el sábado 8 de octubre, se está conmemorando en este mes el mes de las aves. Entonces el 8 de octubre en San Isidro, en el espacio Rivera Norte, van a dar como un paseo, sí, es un paseo guiado que se llama Las Aves en el Crepúsculo. Así que si quieren ir a las 6 de la tarde en Rivera Norte, esta visita guiada, pueden... Qué interesante. Llamar al 4747-6179 y reservar su espacio ahí. Y si no, van directamente al Camino de la Ribera y Alma Fuerte en San Isidro. Ahora quiero presentar en nuestro espacio verde a Andrés Fingeret, que es director en la Argentina del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, que fue fundado en 1985 y ha sido líder en promoción de las políticas de transporte ambientales sostenibles y equitativo con proyectos en todo el mundo. ¿Cómo va, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. De nada, bienvenido a Pura Vida. Muchas gracias. Contanos a qué se dedica el instituto precisamente. ¿Cómo funciona? Si es que ustedes trabajan junto con el gobierno o el gobierno los contrata eventualmente o ustedes presentan proyectos. Bueno, es una fundación que nace hace 25 años en Estados Unidos. Y nosotros lo que hacemos es promovemos en distintas ciudades del mundo soluciones de transporte y de movilidad y de desarrollo urbano sustentable. Y nosotros principalmente trabajamos con los gobiernos, brindándoles asesoramiento, en la mayoría de los casos gratuito, con lo cual, en donde los gobiernos reciben de manera positiva nuestras propuestas, trabajamos directamente con ellos, y en donde no, buscamos la manera de trabajar con los medios de comunicación, con distintas actividades, para promover desde otro lado nuestros principios de movilidad sustentable. ¿Hace cuánto? Hace 25 años que hace 25 años que existe. Sí, pero ¿hace cuánto que trabajas? Yo trabajo hace 2 años y medio acá en Argentina, en Buenos Aires. ¿Has notado cuestiones que reflejen mayor interés acerca de lo que ustedes plantean en este gobierno o has notado que algunos...? Nosotros venimos contentos con lo que estamos haciendo en Buenos Aires. Yo creo que en estos últimos años la bicicleta es como nuestra gran bandera sobre lo que se puede hacer, sobre cómo una cultura de a poco puede ir cambiando. ¿Han influido sobre la construcción y el diseño de las bicisendas en Buenos Aires? Nosotros sí, hemos influido, algunos de nuestros consejos se tomaron, otros no, pero creo que nuestra visión es positiva respecto a que Ana, hay cambios. Hay más gente andando en bicicleta en la calle. ¿Lo ves? ¿Lo notás? Lo vemos, lo notamos, lo contamos. ¿Hay alguna estadística o todavía no se puede llevar? Hay aumentos de más del 100% de año a año respecto de la cantidad de usuarios de bicicleta que fueron publicadas recientemente. Uh-huh. Y es una curva que va increyendo y que va a seguir, y que ahora que empieza la época linda del año es donde más vamos a ver este aumento. Además, Andrés, participás de Transeúnte, que también es una organización. Nosotros participamos de Transeúnte, un blog al que invito a todos a leer, www.argentina.transeúnte.org. Tenemos nuestro blog hermano mexicano, transeúnte.org. Uh-huh. Y desde ahí lo que tratamos de hablar en un lenguaje que no es técnico, sino muy cotidiano, sobre qué se puede hacer, qué se hace, qué creemos que se hace bien y qué no tanto en temas de movilidad, desarrollo urbano y sustentabilidad. ¿Y cómo crees que se viaja en Buenos Aires? En Buenos Aires, como en muchas de las ciudades grandes del mundo, se viaja regular a mal, uh-huh. Se podría modificar mucho y las modificaciones no están tan lejos. Y a veces también requiere que nosotros cambiemos hábitos. ¿Hábitos como, por ejemplo? Y como dejar el auto y animarse a andar en bicicleta. Y con las distancias mayores, porque viste que Buenos Aires es una grande. Ciudad grande. Bueno, para distancias menores a un kilómetro hay que caminar. Sí. Porque eso es muy saludable. Porque es muy saludable, porque es muy sustentable y porque Buenos Aires es una hermosa ciudad para caminar, cosa que no sucede en muchos otros lugares del mundo. Depende del barrio. Depende la hora del barrio. También. La hora, supuesto, sí, sí. Hay excepciones para todas las reglas. Pero no hay que tener miedo también, ¿no? Como el barrio, la hora. Hay que vivirla. Sí. Yo creo que no hay que tener miedo, pero soy sincera. Ayer publiqué en Facebook indignada porque en 5 minutos leí mucha gente quejándose porque la habían robado. Entonces, bueno, no me quiero ir de tema, pero a veces también influye, ¿no? A veces que uno... Sí, pero no es más seguro ir en transporte público o ir en auto particular, no, o en bicicleta. Verdad. Si totalmente. te toca. Sí. Para mí es una cuestión... Eso es verdad. Sí. Sí, cuando nos vamos del kilómetro de distancia y nos vamos a los 5, 6 y hasta 7 kilómetros, la bicicleta es el medio de transporte ideal. Tenemos una ciudad plana... tenemos durante la mayoría del año un clima espectacular para andar en bicicleta. Los que me dicen, en verano hace mucho calor, llego todo transpirado. Si uno va caminando en verano en Buenos Aires a las 12 del mediodía, también hace mucho calor y llega transpirado. Si uno va en transporte público, es también. Peor. Es peor, ahí achicharrado sí. Llegas, no solo transpirado, achicharrado. Exactamente. Y vos, por ejemplo, trabajás, ¿vivís cerca de tu trabajo? Yo vivo a 8 kilómetros de mi trabajo. ¿Y cómo llegás? Y yo tengo una muy buena opción que es el subte y la bicicleta. Y depende del día, qué es lo que voy a hacer, trato de utilizar esos dos medios de transporte. A veces el subte, a veces la bicicleta, depende cómo va a ser el resto de mi ¿No día. Tenés auto? Tengo auto, sí, tengo auto. No lo uso generalmente en la semana, lo uso principalmente los fines de semana. Tengo un bebito de 5 meses, entonces para ir al médico uso el auto. Nosotros no estamos en contra del auto, pero es re difícil, viste, irte a la vuelta, saber que con el auto por ahí tenés 15 minutos más para dormir a la mañana o 20 minutos para... No es... A veces, viste, es como... Sí, depende de donde uno vaya, pero lo que nosotros decimos es, si es más fácil ir en auto que en transporte público, es porque hay un problema, sí. Especialmente en horario pico, en donde el transporte público llega y tiene los privilegios que se merece, generalmente es mucho más fácil ir en transporte público. ¿Y qué planes se les ocurre a ustedes, al instituto? ¿Qué planes están armando como para proponer una mejora del transporte público y apuntarlo desde qué lugar? Como, si es una cuestión de frecuencias, si es una cuestión de más móviles. En realidad nosotros principalmente creemos que es una cuestión de privilegios. El espacio público es la calle, es el principal espacio público de cualquier ciudad, y ese espacio público, la calle propiamente dicha hoy y en la mayoría de las ciudades, está dividido por el espacio del vehículo que me puedo comprar, en lugar de por la cantidad de personas que podrían circular por él. Entonces, si yo tomo una calle y en lugar de dejar que cada uno venga con su auto y ocupe el espacio que quiere en función del tamaño del auto que tiene, yo le asigno prioridades a los transportes públicos, como ser un colectivo que típicamente lleva muchas más personas. 3 autos menos, un colectivo más. Exactamente. Por ejemplo. Pero en un colectivo va mucho más de 3 personas o de 5 personas. Claro, o si no, lo que proponemos en nuestros avisos clasificados también, que vale como compartir el auto. Mucha gente que viene de trabajar de zona norte o zona sur de los barrios de afuera, que viene uno por auto. Bueno, se había implementado en una época. En una época había unos carriles que no pagaban peaje, por ejemplo, para los autos compartidos. Pero, por ejemplo, para lo que vos decís, nosotros rápidamente uno podría tomar todas las autopistas que llegan a la capital, otorgarles uno de los carriles que hoy están llenos de autos al transporte público, a colectivos, armar líneas de colectivos que vayan por carriles exclusivos en donde no tendrían tránsito. Y entonces el trayecto que hoy hacen millones de personas yendo en auto, en embotellamiento, para llegar al centro, lo podrían hacer leyendo el diario en un colectivo, sentados, consumiendo muchos menos recursos naturales y llegando mucho más rápido y transportando mucha más gente esa misma infraestructura que ya está hecha, que ya está paga y que está mal utilizada. Claro, es una visión bastante europea y del desarrollo, que es muy posible hacerlo acá, ¿por qué no? Pero yo me di cuenta, estuve en otras partes del mundo, en países desarrollados, y me di cuenta que eso lo tiene muchísimo más aceitado, inclusive siendo el triple de población que acá. Sí, definitivamente. Pero si vos lo pensás, no es un tema. Siempre nos comparamos contra otros países y decimos, pero acá no tenemos los recursos para hacerlo, no tenemos el dinero. Acá es solo un tema organizacional. No hace falta, las autopistas ya están construidas, los accesos a las autopistas. Lo único que hace falta es organizar esa. Es crear un carril exclusivo, digamos. Es tomar un carril y dárselo a las personas en lugar de dárselo a los autos. Y después, si no, tenés la locura de la moto asiática, ¿no? Que sí. En Asia están, son millones y millones y van en moto para todos lados. Sí, ahí, desde el punto de vista de la sustentabilidad, bueno, hay dos tipos de motos. Las motos de dos tiempos, que son la peor opción, que acá, por suerte, tenemos pocas. Y las otras, que ahí lo que se hay temas de seguridad vial que son bastante peligrosos cuando toda la población se sube a la moto. Y además que si uno lo piensa, entre ir en moto manejando o ir en un colectivo sentado con el chofer que lo lleva, y uno puede estar trabajando, leyendo un libro o claro, durmiendo. La cosa es ir leyendo el libro, trabajando, durmiendo, no pegado el cachete contra el vidrio porque te están aplastando tres más de... O esperar 30 minutos el colectivo, eso es tremendo. Tal cual. Y con respecto a la contaminación directa de sonora y de gases que producen los medios de transporte públicos, que acá yo creo que es tremenda. Yo camino por la calle y hay veces que una nube negra que sale del caño de escape de un bondi me cubre entera. Bueno, eso es simplemente que no se cumple con la reglamentación vigente y no se hacen los controles para que todos los colectivos emitan lo que tienen que emitir. Ahí no hay mucho que decir, hay que cumplir la reglamentación actual y los máximos de emisión están fijados. Después podemos discutir si esos máximos incluso se pueden mejorar, mejorando las tecnologías, pero primero hay que cumplir eso. ¿Y cómo se hace? ¿Se le puede sacar el auto a uno que emana una nube negra o la moto a uno que pasa haciendo un ruido que no entra en la frecuencia auditiva posible para un humano? Porque es, o sea, hay cada ruido de motos. Sí, definitivamente se los puede multar. Eso es simplemente el control, porque esa reglamentación existe. Lo no único se que cumple. Hacer no se cumple, exactamente. Y ninguna reglamentación en ningún lugar del mundo se cumple si no hay control. Exacto. Eso es. Lamentablemente somos así. Sí, hijos del rigor. Hijos del rigor. Contanos un poco de este evento que nosotras anunciamos en el primer programa de Pura Vida, que lo promocionó Transeúnte, que sí, es el Parking Day. Bueno, Parking Day es un evento que se hace todos los años, el tercer viernes de septiembre de cada año, en donde la propuesta es convertir un lugar de estacionamiento en la vía pública en un parque. Entonces, lo que nosotros invitamos con esa acción es a que los vecinos y a todas las personas que se enteran piensen en cómo utilizamos el espacio público. Nosotros tenemos un chip en la cabeza que dice que en la calle están los autos y que al costado estacionan. Y eso es porque siempre fue así, pero ¿es realmente la mejor manera de utilizar el espacio público? ¿No podríamos pensar en que ese lugar se puede utilizar de otra manera, que las personas podrían aprovecharlo y no un privado que es el dueño de un auto y que tenemos que tener 1000 kilos de acero en uno de los lugares más lindos de nuestra ciudad, que son las calles? Nuestra vereda, ¿no? Qué lindo. Aparte que realmente está colapsado. Yo trabajo en Palermo y hago mal. Voy con el auto porque la verdad que me podría comprar una bicicleta e ir en bicicleta. Voy a replanteármelo. Vos estás muy cerca del trabajo para ir en bicicleta. Y encima tardo un montón de tiempo buscando lugar para estacionar porque es tremendo, o sea, la cantidad de autos que hay en Palermo, de día, de noche, a la mañana, a la tarde, en cualquier horario es imposible encontrar un espacio para estacionar. Sí, en todos lados es así y bueno, como escuchamos, va a ser cada vez peor. Acá yo tengo un dato de lo que con lo que respecta al estacionamiento, que la cantidad de autos que circulan por los barrios porteños genera, además del congestionamiento, otra cuestión, que es el espacio que requieren para ser estacionados. Se estima que un auto pasa el 95% de su tiempo frenado y se calcula entre 2 y 3 lugares de detención para cada uno. Vivienda, trabajo, lugar y esparcimiento. O sea, es mucho tiempo el que... Sí, el auto básicamente son 1000 kilos de acero en la mitad de la ciudad, porque el 95% del tiempo está detenido. Y entonces, ¿qué es lo que todos sueñan? Todos sueñan con tener un lugar para estacionar en la puerta de su casa, tomar todo el auto, todas las mañanas ese auto, ir por una calle libre y estacionarlo enfrente a su lugar de trabajo. Sí, eso es perfecto. Pero eso es Sería imposible. Sería perfecto, claro. Eso es físicamente imposible. Nosotros somos seres humanos sociales que nos gusta vivir en comunidad. Entonces, cuando estamos viviendo en comunidad, en una ciudad en donde nos gusta tener a nuestros pares alrededor, pero todos queremos eso, podemos llamar a cualquier físico o matemático y que nos demuestre que eso es imposible, porque no hay lugar para eso. No entra. Entonces, si hay queremos que vivir en comunidad, tenemos que también... movernos en comunidad. Yo, perdón, yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que está bueno también ser crítico con la situación actual del transporte. Si yo tengo la posibilidad de tener un auto, humilde o lo que sea, y me tengo que tomar 3 bondis, un tren y llegar destruido del laburo, y probablemente termine eligiendo ir en auto. Somos todos, además, en temas de movilidad, somos sumamente racionales. Tomamos la opción más conveniente. Entonces, por supuesto, lo que hay que hacer es que la opción más conveniente sea el transporte público. ¿Por qué los subtes están llenos? ¿Quién disfruta viajar bajo tierra? El ser humano no está hecho para viajar bajo tierra, pero es la opción más racional. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente utiliza el auto, es porque no le estamos ofreciendo una opción más racional. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que nunca la opción más racional va a poder ser tener un lugar de estacionamiento en mi casa, un lugar de estacionamiento en mi trabajo, e ir por una calle vacía. Hay que trabajar más sobre los medios de transporte público. Hay que trabajar sobre los medios de transporte público. Bueno, Andrés... Y a todos, los invito a escuchar una canción y volvemos ahora en unos minutitos y cerramos esta entrevista que viene siendo muy interesante. Now this one is designed for 18 and over, over, say 18 and over, over, yeah. Hey, girl, won't you go home to your mama, go home to your papa. Papa, you're too young to be my lover, to be for me lover. Whoa, you must be 18 and over. I've been checking you out, but you are too young, girl. And a girl like you will cause worries into my world. 'Cause if I pick you up, girl, it's pain and misery for me. 'Cause you're a girl that is so rude as can be. Black boy, go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be me lover, my lover, that for me lover. Talking to your Sandra, Sandra, talking to your Sharma. Sharma or even Marcia, too young to be my lover. Whoa, hey, yeah. Girl, won't you go home to your mama, go home to your papa, check me 2 years later, check me 2 years later. Whoa, hey, yeah. Some of them are talk about you. You're the champion bubbler, bubbler. You're the champion bubbler, bubbler. But you're young to be my lover, too young to be my lover, yeah. Too young to be my lover, boy. So girl, won't you go home to your sister, go home to your brother, and go home to your auntie, go home to your uncle, I can't love you. See, and your mama won't agree, yeah. And your papi don't want to see you love. Continuamos en Pura Vida, son ya las 8 menos 10, 19:50, se pasa rapidísimo, pero quiero que terminemos con esta, con toda la información que nos estás dando, que es muy interesante. Y con respecto a las bicicletas, hay unas cuestiones que hablamos ahora en el corte que tienen que ver con el estacionamiento, los lugares públicos que muchas veces no tienen un lugar para dejar la bicicleta o lugares que no te dejan, no te permiten dejarla directamente. Sí, bueno, una de las cosas que mucha gente no sabe, pero que está vigente, es que los estacionamientos privados de autos están obligados a recibir bicicletas y que el precio que pueden cobrar por ese estacionamiento es como máximo del 10% de lo que cobran por un auto. Con lo cual, si un estacionamiento sale 10 pesos la hora, uno puede dejar la bicicleta en un lugar seguro por un peso la hora. La gran mayoría de los estacionamientos los cubren, lo cumplen esto. Muchos incluso te la dejan dejar gratis, y los que no lo cumplen, uno puede comunicarse con el gobierno de la ciudad, que yo sé que están haciendo un buen trabajo en ocuparse que esos estacionamientos lo empiecen a cumplir. Y hacer la denuncia. Y hacer la denuncia, sí. Así que es una manera de tener la bicicleta segura, guardada, y no estar pensando en si va a estar cuando uno vuelve. Bueno, acá tenemos a Magda, público presente, que nos cuenta que... ¿Querés contarlo? Sí, dale, contalo. Sé testigo de esto, Magda. No, lo que yo le contaba a los chicos en el corte es que yo ando en bici mucho porque me resulta realmente mucho más económico en cuanto al tiempo y mucho más cómodo porque viajo mucho mejor y en invierno no tengo frío porque uno tiene frío cuando va en el colectivo, cuando vas caminando por la calle y en bici como que uno entra en calor y una alternativa también para el verano que a veces llevo a cabo es llevarme una remera en la mochila y nada, una toalla, jabón y nada, me lavo las manos, la cara, tranqui, voy despacito para no transpirar mucho. Y estás hecha una princesa. ¿Vas a la cita en bici también? Y puedo ir a una cita en bici con un hippie. Lo que está bueno es que te mantiene un cuerpo espléndido. Ustedes no la pueden ver, pero claramente ahora sabemos el secreto. Así que bueno, eso, quería aportar que la bici es una buena alternativa y es mucho más rápido que el colectivo. Muchas veces que cambia. Y además también combinar bicicleta y tren. Eso es ideal, porque si trabajás en el centro y vivís, no sé, en Devoto, pedaleás hasta sí, la estación. Sí, están los furgones en todos los vagones y la bici arriba del tren es genial. Sí, aunque parezca inseguro, porque también nosotros tenemos todos el pensamiento de ay, la bici, te van a atropellar, ay, cuidado, no, el furgón está lleno de delincuentes. Es cuestión de empezar a vivir y participar realmente. Sí, y a medida que hay más ciclistas, hay muchos trabajos hechos que demuestran que cuantos más ciclistas hay, más seguro se convierte a andar en bicicleta. Claro, porque se cuidan mutuamente también. Sí, y porque toda la sociedad tiene al ciclista como un actor de la calle, entonces cuando está en la calle empieza a tenerlo en el radar. Totalmente, a verlo, sí. A tenerlo presente y a respetarlo. Exactamente. Nos dejan mensajes alentando a la bici, Inés dice viva la bici, después nos dejan mensajes muy lindos, Muriel, Justina, Carmen, Dai, Guido, que nos empezó a escuchar hoy, el primer programa que nos escucha, le mandamos un beso, y Andrés reclamando algo que lo vamos a tener en cuenta sobre el biodiesel, nos dice que chequemos una información. Gracias, Andrés, por el dato, lo vamos a tener en cuenta. Para la próxima lo investigamos y te respondemos. Tal cual. ¿Cómo ves, Andrés, el futuro en cuanto a lo que planteas del transporte público y bueno, generar medios más sustentables? Lo primero que veo es que las ciudades se van a empezar a pensar de una manera distinta. Venimos de una concepción de ciudad en donde la ciudad está hecha para el auto. Y va a volver un poco a la ciudad a hacerse para que la gente pueda caminar, pueda andar en bici, pueda disfrutar de su entorno. Y creo que Buenos Aires tiene un potencial enorme porque es una ciudad, como también les decía, es una hermosa ciudad para caminar. Uh-huh. Entonces tenemos todas las condiciones dadas, no somos esas ciudades típicas de Estados Unidos en donde el auto es el rey. Acá la ciudad, cuando fue concebida, de una manera distinta, así que yo creo que el futuro es positivo. Es positivo. Sí, definitivamente. Bien. Bueno, ¿alguna cuestión que quieras agregar? ¿Por qué el Parking Day se hace solo una vez al año y el tercer mes de septiembre? Bueno, empezó en California y los organizadores lo vieron de esa manera y a nosotros nos pareció que, bueno, digamos, hoy se hace de esa manera y creo que también con estas actividades hay que hacerlas continuamente, pero tampoco hay que abusar, exactamente. ¿Y concurre mucha gente? ¿Concurrió mucha gente este año? Bueno, nosotros el año pasado hicimos dos lugares. Este año pasado hicimos los mismos dos, pero empezamos a tender redes para que otra gente se sume y tuvimos 7 en Buenos Aires y 2 en Rosario. Ah, creció muchísimo de un año a otro. Creció muchísimo y lo vamos a hacer el año que viene y ojalá nosotros podamos hacer nuestros dos lugares y en lugar de 7 tengamos 20 y en lugar de 2 en Rosario haya 7 en Rosario y se nos sumen nuevas ciudades. ¿Y el último en septiembre cómo fue? Ese fue la verdad que nos tocó un día que estuvo a punto de llover. Pero nos fue bárbaro, la gente nos recibió, los medios nos dieron mucha más repercusión que el año anterior, así que yo creo que vamos a tener cada vez más. ¿Y lo que se quiere lograr es convertir ese espacio en una plaza o simular el comportamiento como si estuviesen en una plaza y sacar los autos? En realidad nuestro objetivo es discutir sobre todos estos temas, discutir sobre si tenemos que darles tantos lugar a los autos en la calle o si ese mismo lugar lo podríamos utilizar mejor. Concientizar sobre que lo que vemos todos los días delante de nuestros ojos no necesariamente tiene que ser así. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Andrés Fingeret nos acompañó en Pura Vida, director para Argentina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy feliz de estar acá. Bueno, gracias. Ahora seguimos con música en Pura Vida. Este es Hora Sandy. Tell me why. Pedirnos, amigos de La Bemba, muchísimas gracias a el espacio, a Venas Abiertas. Ahora en unos minutitos los dejamos con Olvidaba Decirte, el próximo programa. Muchísimas gracias, Gato, por operarnos tan bien como un profesional. Un mensajito antes de irnos de solidaridad. Se necesita dadores de sangre para el paciente Juan Esteban Gaona, que está internado en la clínica de Los Virreyes. Presentarse en Avenida Independencia 1816, de lunes a viernes de 8 a 12, o en Avenida Córdoba 6429, de 8 a 12 también, si quieren pasar por ahí. Y si no, también nos escriben y va a estar publicado en el blog también. No va a haber problema. por eso. Bueno, los últimos mensajitos antes de irnos. Le Rui Kia nos manda un beso, nos manda también desde el puente. Los chicos desde el puente también nos están escuchando. Les dejamos un abrazo grande, compañeros de acá de la radio. Pame, ¿qué vamos a tener el próximo programa? El próximo programa nos acompañará Luca Furfaro nuevamente en la columna de tecnología ecológica. Retomamos con lo que hablamos el programa pasado, el consumo de energía en lamparitas. Lamparitas bajo consumo, ahí nos vamos a enterar de todo, así ya de una vez por todas las cambiamos. Vamos a festejar el Día de la Raza juntos en Pura Vida y vamos a tener un invitado sorpresa. Perfecto, bueno, muchas gracias Pame, qué lindo tenerte la voz y un beso a Lucas también quería dejarles. Bueno, besos para todos, gracias Vane, gracias a todos y hasta el miércoles que viene a las 7 de la tarde en Pura Vida. Los dejo ahora sí escuchando un tema muy bueno del señor Ramiro Musotto. Esto es Asanado. Chao. combates, suas vozes falavam docemente de mulheres, de amor. Radio La Bemba, voces que avanzan.